Noches, comenzamos otra edición de Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás. Ya mismo nos comunicamos con él. Buenas noches, Matías. Buenas noches, David. Buenas noches, oyentes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Nosotros nos encontramos muy bien. ¿En qué lugar del mundo estás, Matías? Estoy en Rusia, específicamente en alguna parte de Siberia. Creo que Sedenkia. En realidad tengo un problema con eso porque en Rusia... las capitales están por fuera de las provincias por dentro de las regiones. Entonces tengo un serio problema para saber bien dónde estoy. No sé si estoy en Rusia, en Evenkia, en Siberia, por ahí. ¿Es cierto que algunos rusos todavía no saben que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir? Creo que por estas partes de Rusia, que es la parte, digamos, más al norte y un poco más al este, todavía no se enteraron que existe el agua potable. Y en vista de que por ahí están un poco aislados del resto de la civilización, ¿cómo es que, bueno, estamos comunicándonos con vos? Lo que pasa es que yo tengo un equipo satelital que me traje básicamente para este tipo de comunicaciones. O sea, comunicación no me va a faltar en ningún momento del viaje, en eso no te preocupes, así que me vas a mandar noticias mías todo el tiempo. Contale a los oyentes, ¿estás viajando solo, estás viajando acompañado, con alguna bella señorita, me imagino? Estoy viajando acompañado, solo nunca, siempre acompañado porque, no me gusta estar solo. Tengo un acompañante y está lejos de ser señorita y muy lejos de ser bello, que se llama Jorge. Es mi asistente, mayordomo, como quieras decirle. ¿Podemos saludarlo a Jorge también? No, Jorge en este momento está ocupado porque está cumpliendo varias tareas. Entre ellas, una es ajustar minuto a minuto la antena para que, bueno, yo pueda transmitir y recibir esta comunicación en orden. Bueno, saludamos a Jorge entonces, y te pregunto, sí, ¿cómo es el paisaje en Siberia? El paisaje en Siberia es como estar en la Pampa si la Pampa estuviese mucho más cerca del Polo Sur. Básicamente son planicies y nieve y uno que otro ruso en el medio. ¿Y qué es lo que ves desde tu ventana? Cada 5 minutos tengo que refrescar sacando la nieve de la ventana misma, pero puedo llegar a divisar una que otra casa del pueblo en donde estoy. Siendo vos argentino, acostumbrado por ahí a temperaturas un poco más amigables que las que me imagino que hay en la estepa rusa, ¿cómo te las rebuscas con este tema? ¿Cómo haces para no cagarte de frío? En este momento hace calor para lo que es el lugar. O sea, los lugareños están así como en remera y shortcitos. O sea, hacen unos 13 grados bajo cero. Yo en particular no estaba realmente preparado para un viaje a este lugar del mundo. Entonces, mientras que mi campera de egresados, que no te darás media que no es una calidad polar, y dos pares de media. Estoy así como por morirme todo el tiempo. Además, teniendo en cuenta que tu viaje egresado fue a Villa Carlos Paz, no a Bariloche. Sí, no teníamos tanta plata para llegar a Neuquén, así que mi viaje de egresados fue. Estuvimos a 10 minutos de decidir si tener una campera de egresados o tener una musculosa de egresados. Matías, ¿pudiste salir por el pueblo? ¿Pudiste recorrerlo? Sí, tuve la oportunidad, ya que estuve haciendo algunas mediciones acá con Jorge. Yo no sé si lo dije, pero Jorge no es el nombre, su nombre real. Jorge es un nombre que le puse yo porque es realmente impronunciable el nombre del el original. Y decinos, cuando diste estas vueltas por Jorge con la ciudad, ¿fueron, no sé, a conocer la noche de Venquia? Sí, obviamente, estuvimos haciendo mediciones y bueno, obviamente no nos vamos a quedar mirándonos en la cara de noche. Lo dejo salir cada tanto y obviamente sale, en este lugar salimos juntos. O sea, el pueblo se compone de 60 personas, con nosotros 62, y sale la noche de Benkia se compone de 20 personas en el mismo lugar. Me imagino que esas 20 personas en el mismo lugar escucharán, no sé, música folclórica rusa. Sí, es algo que a mí me sorprendió, porque lo que uno pensaría es que sí, el folk ruso o siberiano, no sé, yo me imagino a un cosaco con uno de esos, unas guitarras de 11 cuerdas así, tocando y saltando, pero no, misteriosamente el folclore evenkiano es música electrónica. Música electrónica. Sí, es música electrónica. Lo que acá sería, no sé, una peña con gauchos y locro y esas cosas, acá es una fiesta rave con luces verdes en la oscuridad, humo y un montón de locas con crestas de colores. Ah, suena muy interesante. Mientras establecemos, bueno, tratamos de solucionar algunos problemas con el satélite para recibirte con la mejor calidad de audio. ¿Te parece si escuchamos un poco de esta música folclórica electrónica rusa? Perfecto. Volvemos después de esta hermosa canción del folclore tungusqueño. Estamos con Matías Nicolás desde Evenkia, en Siberia. Hola David, hola, ¿me escuchan? Te escucho, si podés hablar un poquito más fuerte. Sí, le perdón, estoy acá, ya salí, hay una ventisca bastante importante. Por suerte pude vestirme lo suficiente robando la ropa, la poca ropa que tenía Jorge encima. Matías, ¿hay algún lugareño por el lugar para que le hagas una entrevista? Sí, acá me estoy acercando a uno que estoy viendo, que uno por no decir el único que veo. Señor, señor. Samsung. Ah, ¿es español? Sí, ¿habla español? Mi español es muy malo. No, está bien, no importa. Yo tampoco lo hablo muy bien, así que vamos a llevarnos bien. Dígame, señor, ¿usted de por aquí? Ay. Sí, calculo que no va a estar pasando por este lugar. Dígame, ¿a qué se dedica en este lugar? Soy un pescador acá local de Ah, Benki. está bien. Le comento, básicamente yo estoy viajando por el mundo y conociendo lugares nuevos. Mucho gusto, Vladimir Benosovich Petrov es mi nombre. Ah, un gusto, Vladimir. Mi nombre es Matías Nicolás y bueno, como le dije, estamos viajando por el mundo. Me gustaría saber más de este lugar. ¿Usted qué me puede contar de la noche tunguskiana, de sus costumbres? Oh, Evenkia es maravilloso, paisajes hermosos. De noche al centro, bueno, la taberna del Prechmen, asegura ha estado por ahí. Sí, el bolichito rave. Ah. Sí, estuve ahí. Y no mucho más que eso, Evenkia es muy pequeño, muy chico. ¿Viene Somos mucha gente por 60. aquí? Muy pocos turistas. Está bien. Pero vienen turistas. Porque es un lugar bastante. Yo realmente estoy acá de paso. Pero ¿por qué vendría un turista a Evenkia? Se vienen a acercar al río, pero no es bueno acercarse al río. ¿Usted por qué está aquí? Que No. tenga cuidado con el perro. Miren, un perro siberiano. No, no, es un perro pampeano. Bueno, eso me empateó un poco los esquemas. David, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Me llamó la atención que el señor dice que el río es peligroso. ¿Será que tiene corrientes muy rápidas? A ver, espera que le voy a preguntar. Disculpe, Vladimir, que le pregunte, ¿no? Ay. Pero ¿el río es peligroso por algo en particular? ¿Hay corrientes rápidas, pirañas, nudistas? ¿Qué es lo que hay ahí? El río ser peligroso no debe acercarse ahí, buen hombre. Pero por algún motivo en No especial. debe acercarse, no, no. Dice que no me tengo que acercar, no me explica por qué. No me dijo si hay algo peligroso. Río ser muy peligroso, ya no querer hablar con usted. Adiós. Pero señor, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? se fue corriendo. No, me dejó hablando solo. Básicamente lo único que podemos rescatar es que no tenemos que ir al río. Y sí, ahí me parece que gritó algo por el fondo. Sí, sigue gritando que no me aleje, que no me acerque al río. ¿El perro se fue con él? Sí, el perro bastante ágil para el frío que hace. Lo mismo que para él, por una persona de esa edad y ese peso, bastante ágil para correr de esa manera. Mira, vamos aquí a investigar un poco si hay algo raro con el río, por ahí hay una base militar, se me ocurre. Claro, total, el Y boludo que está en Rusia. Sí, decime, David. sí, total, el boludo que está en Rusia, después lo mandamos a investigar. Pero mientras hacemos esa investigación, ¿te parece que en el próximo bloque te haga la entrevista que nos pide la producción que realicemos? Una Sí, David, no hay entrevista ningún a vos, problema. porque los oyentes quieren saber más sobre tu vida. Bueno, perfecto, ¿no? Me parece una idea maravillosa. Bueno, vamos a ir con Tatú, que es una banda de rusas lesbianas. Sí, no hay nada que me guste más que las rusas lesbianas. us, you and me. Let's just be honest, we're gonna run. Nothing can stop us, even the night that falls all around us. Soon there'll be laughter and voices. Seguimos en Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás. Matías, desde Siberia, Venkia, nos saluda. Hola David, hola oyentes, ¿todavía me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Matías. Matías, es el bloque en el que tenemos que hacerte la entrevista, según nos pide producción, pero hemos tenido un problema con la hoja en la que estaban las preguntas que debíamos hacerte. ¿Qué pasó? Se acabó el papel en el baño. Oh, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Mira, agarré una revista, hay una entrevista a Alejandra Maglietti, ¿la ubicas? Sí, Alejandra Maglietti, la cordobesa de las papas fritas. Exactamente. Agarro las preguntas que le hicieron a ella y te las hago a vos, ¿te parece? Si no hay nada mejor que hacer, sí, obviamente, vamos a hacerlo. Bueno, la entrevista se titularía, de acuerdo al título de la nota, Yo la mato. Bueno, ¿no? Es raro esto, pero bueno, vamos, sigamos adelante. ¿Cómo te llamas? Matías Nicolás. No, por razones de seguridad no vamos a brindar ningún otro dato más sobre mi nombre. ¿La letra O es tu segundo nombre? Sí, es precisamente la parte que no quiero revelar porque, bueno, hubo una confusión con mi nombre y aparentemente me pusieron el nombre de mi abuela. Eso es la parte que va a quedar en incógnito. Sería Matías o Nicolás. Ah, creíamos que eras cordobesa y que no estudiabas. Sí, en realidad siempre de chiquito mi vieja me dijo que mi papá no era mi papá y que mi papá es un tipo de Córdoba que nunca voy a conocer. Así que podemos decir que sí, soy cordobés, en teoría. Y estudiar, sí, no estoy estudiando en este momento. ¿Y ese tonito que tenés? Y el tonito es algo que me queda por mis viajes de Córdoba. Yo la verdad es una provincia que amo y que siempre estuve de chiquito. Y es algo inevitable que se me pegue el tono. ¿Qué estudias? En este momento estoy estudiando un poco programación. Realmente nada serio. Programación, redes y cosas por el estilo. Nada de formación académica seria, digamos. Wow, ¿querés ser abogada? Sí, precisamente la parte toda involucrada con leyes de software y, bueno, obviamente el software libre y producción de programas, ese tipo de cosas me interesa. ¿Y hace mucho que vivís en Buenos Aires? Y sí, ya llevo unos 15 años viviendo en la provincia, pero bueno, ahora que estoy viajando por el mundo, no estoy más allá. ¿Con tu primo, alguna vez pasó algo? Sí, digamos, ¿quién? A ver, con mi primo, bueno, es como que son muchas cosas juntas, ¿no? Uno siempre tiene esa cosa de experimentar con el otro sexo y, bueno, da la casualidad de que uno siempre también experimenta con los primos, ¿no? Yo nunca tuve primas, ese fue un problemón. ¿Y? Y bueno, qué sé yo, no quiero andar en esto, pero podemos decir que soy un tipo con un montón de experiencias, si te gusta. Falta mucho para eso. Otra preguntita, ¿sos virgen? No, claramente que no. Después de los encontronazos con mi... No soy virgen. ¿Lo tuyo es la actuación? Sí, me gusta el tema de actuar, de demostrarme y todo eso. Le tengo un poco el miedo al público, pero bueno, sí, en el fondo me gusta un montón. ¿Y lo que aprendiste te alcanzó para protagonizar publicidades? Obvio, David, no se necesita mucho para protagonizar publicidades. Hay que hacer una cara linda y nada más. ¿Toda esa fruta que mandabas en el aviso de Doritos, se te ocurrió a vos? Todo salidito de mi cabeza. Realmente, en realidad no mandé fruta porque básicamente era... estaba contando lo mismo que cuando todas las reuniones. Tengo esa cosa de repetir la misma historia todo el tiempo. Y como panelista en la televisión, ¿qué cosas decís? Lo primero que se me venga a la cabeza, a la gente le gusta, la gente sincera, rápida, con chispa. No, si pensás mucho lo que decís, realmente no te va a ir bien en ese ámbito. ¿Frivolidades? Obviamente, yo no pienso en otras cosas. ¿Sabés una cosa? vos deberías poner una hotline, te llenarías de guita. Y mira, varias veces lo he hecho, viste que uno tiene ahora con eso de la informática y los celulares y todo eso, es como que la gente está ahí todo el tiempo. Y me llama más de una vez un amigo en penas, así que lo dejó la novia, otro que tuvo un problema que está enfermo, viste, y tarde o temprano la charla deriva en eso. Así que no diríamos, no sería la primera vez que lo hago. ¿Siempre y en todo momento? Y sí, obviamente, uno tiene el celular prendido a las 24 horas. ¿Lo de alguno tiene carpa fue idea tuya? En realidad estaba preguntando en serio, porque justamente para esa época me estaba por hacer un viaje a Lobos y no tenía ganas de dormir a la intemperie. Y como mis amigos todos ya se habían ido a otros lugares con sus carpas, bueno, estaba buscando a alguien que me prestara una carpa para no morirme de frío. ¿Qué te dicen por la calle cuando te reconocen? Y me dicen de todo. Hace poco estaba en la estación de mi ciudad natal, de Buenos Aires. Y un camionero, mientras yo esperaba el tren, porque se veía desde la estación, me gritó hacia lo lejos, papi, ¿para qué canto van ese coro? Y algo por el estilo, no le llegué a entender. ¿Sabés qué piensan de vos en Formosa? No, realmente hace mucho que no hablo con un formoseño, ni una formoseña. ¿Es peor trabajar con Guido Kafka o con Horacio Kavak? Kavak es un tipo que me cae mal, es un tipo que me cae muy mal, porque es un tipo muy careta. Pero careta y todo lo prefiero mil veces antes que el boludo Kafka. No se puede trabajar, es un tipo muy boludo, muy boludo. Te hago la última pregunta, Matías. Sí, por favor. Las Lolas, ¿te las transformaste? Voy a usar una frase de un compañero muy querido mío que me dijo en su momento. Ahora que te hiciste las tetas, vení que yo te hago el orto. Bueno, con esto vamos por finalizada la entrevista. Espero que todos los oyentes sepan todo lo que querían saber sobre Matías. Sí, yo creo que con eso va a alcanzar y va a sobrar. Matías, ¿estuviste averiguando algo sobre el río de Tunguska? ¿Por qué no hay que ir hacia allí? Tuve la misma respuesta de todos. Básicamente me acerco, nombro el tema y todos salen corriendo. Lo cual es bastante raro porque toda la gente es vieja. O sea, yo corro 2 cuadras y estoy muerto y esta gente sale de una ventisca y corre, corre y corre hasta que no los veo más. Pero algo raro hay atrás de esto. Entonces, en el próximo bloque, Matías se va a internar en el bosque de Tunguska para averiguar qué hay de extraño allí que la gente rehúsa ir para la zona. niña, te confundiste porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Mi tormenta de nieve, desde Tunguska, en el medio de la estepa siberiana. ¿Estás en un bosque, Matías? Sí, me adentré en el bosque de Tunguska, a pesar de que toda la gente que me crucé me dijo que no lo hiciera y me recalcó que no lo hiciera porque había peligro de muerte, pero bueno, la producción insistió y acá estoy, arriesgando ridículamente mi vida de nuevo, por la producción de Radio Libertatia. ¿Viste que te pusimos una canción para adelantarte? Sí, realmente me pareció muy muy apropiado, Tormenta de Nieve, para reflejar la situación en la que estoy, muriendo, o sea, con el peligro de morirme minuto a minuto. Contanos, mientras vas caminando, internándote en el bosque, ¿cuál es el paisaje? ¿Qué es lo que vas viendo, por favor? Estamos muy atentos. Esto realmente parece salir de una película de terror, porque tengamos en cuenta que la noche ya está cayendo, o sea que no hay tanta luz. Igual tampoco de día hay mucha luz por la cantidad de nieve que hay. Y esto es bastante raro porque es un bosque todo muerto y se escuchan a lo lejos, lo que supongo que serán lobos o no sé, la fauna del lugar. Y cada vez se va poniendo más y más oscuro. Cada tanto escucho ruidos que no sé dónde vienen. Obviamente no son de Jorge, porque a Jorge le tengo la vista. Y bueno, estaba... ¿Cómo? ¿Lo llevaste con vos a Jorge? Sí, no me iba a arriesgar a esto sin traerme, no me voy a ir solo de este mundo. ¿Pudiste averiguar algo sobre qué hay en Tunguska? Sí, estuve buscando lo que pude, o sea, recopilando información, fui a la biblioteca local, tiene una biblioteca, es increíble. El tema es que aparentemente en Tunguska hay un hecho muy singular que es el evento de Tunguska, o por lo menos así la cultura popular lo llamó de esa manera. Es básicamente una explosión de nivel nuclear que sucedió por este bosque en donde me estoy internando hace mucho tiempo, hace unos 100 años, a principios del siglo pasado fue esto. Una explosión en medio del bosque, ¿a causa de...? Es lo que se discute hasta hoy en día. Nadie sabe bien, o sea, nadie sabe con certeza qué fue. Algunos dicen que fue una explosión nuclear de origen natural, o sea, un meteorito que cayó, se fisionaron materiales en el aire por las temperaturas de la fricción, bla, bla, bla, bla. Reventó una bomba de 8 megatones en el aire e hizo un cráter de 400 kilómetros. Esa es una. Después hay otras teorías y hay un montón más. Algunos dicen bombas de antimateria. Lo que pasa es que muchas de las teorías no se explican por la época que fue, porque esto, o sea, la explosión de 8 megatones fue 40-50 años antes de que se desarrollara la energía atómica, o sea, la bomba nuclear. Y de todas las teorías que escuchaste, ¿hay alguna que te llame la atención, que digas esto puede ser lo que haya sucedido? En particular, para mí hay una que son muy pocos los que la sostienen, y es que fue un objeto que cayó del cielo, pero que no era un meteorito como la mayoría de las teorías dicen, sino una especie de ovni o nave espacial que traían criaturas adentro. Traía criaturas, y estas criaturas por ahí quedaron viviendo aquí en la Tierra. Sí, quién sabe, en realidad cada vez que saqué el tema, porque le pregunté a uno de los lugareños, lo arrinconé gracias a Jorge, y le expliqué esta teoría mía, y la mayoría coincide que hay por el bosque en este que me estoy internando de manera muy inconsciente, así como leyendas de pequeños seres, cosas que se mueven en el bosque y no son animales, ni hombres, ni nada por el estilo. Matías, la producción me pide que por favor te cuides mucho y que además busques un marciano. Sí, ¿no? Si es Sergio el que está en la producción, decirle que me estoy acordando de toda su familia. Sí, lo voy a intentar hacer. Ah, para. Jorge. Ahí. Ahí lo mandé a Jorge, ahí algo se está moviendo. Ahí algo está peleando. Está peleando con Jorge. ¿Cómo? ¿Con qué está peleando, por favor? Con las manos desnudas, porque la mayoría de la ropa la tengo puesta yo. ¿Pero contra qué pelea? Contra algo peludo y chiquito, no sé, la verdad no es Alf, aclaremos que no es Alf, pero es algo peludo, chiquito, no le veo los ojos, no sé si tiene orejas. No es mi novia, ¿no? No, de hecho es tan peludo que no logro distinguirlo de Jorge. Espera que voy a ayudar a Jorge. Bueno, parece que han encontrado una vida extraterrestre viviendo en la Tierra. En este momento está peleando Matías y Jorge. Vamos a poner algo de música y damos el resultado de la pelea. Por favor, operador, música. Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hacia donde estás. En la tierra no he logrado que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. En Radio Libertatia, estamos en comunicación con Siberia, allí está Matías con un marciano. Exactamente, David, no solamente lo atrapamos, sino que acá con Jorge lo pudimos maniatar a la cama de nuestro humilde choza. No, por favor, ¿cómo es ese marciano? ¿Cómo se ve? Es una cosa rara, es peludo, es muy peludo. No me cansaría de aclarar lo peludo que es. Es pequeño, no es tan grande como uno pensaría, no es un ser alargado para nada, de hecho es bastante rechoncho y petizo. Y es raro porque tiene tanto pelo que no sé si tiene orificios, no sé si tiene boca, no sé si tiene... No, es como que se le notan las manos. ¿Trataste de hacer comunicación con el marciano? Sí, aparentemente tengo una empatía muy muy grande con este tipo de seres, porque lo entiendo a la perfección. Para mí habla un castellano perfecto. Y entonces, soltame, Jorge, soltame. ¿Cómo? ¿Está ahí como alguien que habla detrás? ¿Es el marciano? Sí, supongo que es él, porque Jorge no está hablando, está muy ocupado ajustando las ataduras y poniéndose el traje de cuero. Voy a matar a Jorge. Ay, no entiendo lo que dice. ¿Vos lo entendés, Matías? Sí, me parece que está agradeciendo a Jorge por ser tan delicado con las ataduras. ¿Le podemos hacer entonces una entrevista? ¿Vos le traducís las preguntas? Sí, perfecto. Él te escucha perfectamente porque este aparato donde estoy transmitiendo es un parlante gigante, así que escucha bien. Señor extraterrestre, ¿es usted marciano? ¿Cómo se llama? Ah, vengo de Omega Centauri. Mi nombre es Vimiluk Makger. Dice que se llama Bosniak y que no podríamos entender nunca de dónde viene porque nuestro cerebro involucionado todavía no comprende la vastidad de este universo. ¿Qué está haciendo en la Tierra, Bosniak? Vine en una misión especial a buscar información acerca de su tecnología. Dice que, bueno, estaba de vacaciones con un compañero de viaje que falleció y que, bueno, por una mala maniobra, todo el cargamento de vodka que llevaban encima se prendió fuego y, bueno, lamentablemente se estrellaron acá en Rusia. No, mentira, no se prendió fuego, la tiene el gordito. ¿Qué dijo ahí? Sí. No, dijo algo de que había mucho vodka, mucho. ¿Y le gusta la Tierra? No, me quiero ir a mi casa, ya, suéltenme de acá. Dice que es uno de los mejores lugares que hizo en este universo, por lo menos el universo que nosotros conocemos. En su planeta, ¿hay lindas mujeres como tenemos aquí en nuestro planeta? ¿Tres mujeres? ¿Qué es eso? Dijo algo de tu mamá. No, eso sí no lo entendí bien. Yo creo que dijo que gente bella y mujeres bellas como la de acá, como el espécimen que es tu madre, no encontró en otros lugares de la galaxia. Bueno, agradecerle de mi parte. ¿Qué es lo que más le gusta de la Tierra? No me gusta la Tierra, me quiero ir a mi casa a veces. No sé para qué vine a buscar el vodka y el gordito este me estuvo tocando el gordito, que se enteren todos, ¿eh? Dijo que lo que más le gustó, o sea, lo que más le llamó la atención de acá y que fue uno de los puntos de interés para venir a este lugar del universo es las prácticas sexuales sadomasoquistas. ¡Salí, Jorge, salí! ¿Por qué no? Que se realizan por aquí y que no los vio en ningún otro lado del universo y que realmente le gustaría experimentar todo tipo de cosas. ¿Y le gusta el fútbol? No, a mí me gusta el básquet, igual. Allá lo vemos al Jordan. Dice que no, es un fanático del ajedrez. Kasparov, tiene un cuadrito de Kasparov. Acá lo tenemos, yo lo guardé. ¿Es el Che Guevara ese boludo? Sí, es un fanático de los juegos de mesa. Realmente no, dice que no le interesa el deporte porque con la contextura que tienen en su planeta les cuesta caminar porque, no sé si lo mencioné, porque se tropezaría todo el tiempo porque tienen una especie de tercer pierna. ¿Tercer pierna? Sí. Podría... Bueno, es realmente muy muy raro. Con esto de los deportes... Imagino, si le gusta el ajedrez, por eso fue a Rusia. Claro, yo me imagino que debe ser por eso. No. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? Sí, dice claramente no podía viajar a otro lado que no sea Rusia. Le hago una pregunta, señor Bosniak. Usted, ¿por qué vive escondido en el bosque? Yo caí acá y... me duele mucho la tercera pierna. El gordito ese me hizo algo, loco. Dice que, bueno, básicamente no sale porque está practicando todo el día ajedrez en su casa, en su nave, que ahora es su hogar, y que, bueno, está practicando para un día salir y poder ser el nuevo Kasparov. ¿Le gusta la música de acá, de nuestro planeta, Bosnia? Sí, estuve escuchando Metallica. Ahora, le decía al gordito este que me saque, loco, que me suelte porque me voy. Dice que sí, que le encanta la música de acá. De hecho, estaba pidiendo un tema para... O sea, le comenté un poco que estamos en una radio, que pasamos música. Y me pidió un tema de Los Ladrones Sueltos. Los Ladrones Sueltos. Bueno, podemos pasar esa canción. Producción lo va buscando. Le quiero preguntar, ¿hay otros marcianos aquí en la Tierra, además de usted? En todas partes está lleno de marcianos. Otra vez se está acordando de tu vieja, no sé por qué, pero ¿la conoce tu vieja? ¿Tuvo algún tipo de viaje a Rusia o algo por el estilo? Porque está hablando mucho de tu mamá. No que yo sepa. Entonces, ¿pero hay marcianos o no hay marcianos entre nosotros? Hay marcianos entre nosotros desde hace mucho. Desde hace mucho y desde hace mucho. Sí, creo que empezó a tener una lista de nombres. Hay algunos que no conozco porque son obviamente nombres en ruso, otros como Pepe Mujica, Madonna, ¿quién más? Manu Ginóbili y la Coca Sarli. Obama. Y Bush. Está bien. Bueno, la verdad que estas son revelaciones que me atrevo a decir que ponen en riesgo la seguridad, si hay una conspiración para invadir el planeta. Tal vez tendríamos que terminar la entrevista aquí, no vaya a ser que nos aparezcan un par de hombres de negro. La verdad no sé, el único hombre de negro que estoy viendo ahora es Jorge, porque ya sacaron todo el traje de cuero. Y bueno, no sé si vos querés ir pasando la música, porque esto se va a poner bastante medieval. Bueno, entonces pasamos a Dos Ladrones Sueltos. ¿Alguna canción en especial? Ella no dijo nada. Bosniak, muchas gracias por la entrevista. Bueno, basta con la mamá de David. A todos los oyentes de Radio Libertatia, por favor. Bosniak, ¿estás vivo? Sacámelo Jorge encima. Bueno, Bosniak dice saludos, que... Saludos para todos, terrícolas. Sí, dijo algo como que saludos. En realidad lo que estaba pidiendo es algo de probarlo analmente. No sé, vamos a descubrir un montón de cosas acá con Jorge, con nuestro espíritu científico. Realmente nos llama. Bueno, vamos a poner música y ya volvemos al Radio Libertad. Su casa con su pollera corta, la esperaba la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. Ya quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se tomaron el 10, sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada, ya quería pasarla bien, no le dijo nada. Se bajaron del 10 y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada. Sintió su mano en la espalda y no le dijo nada. La acariciaba despacito y no le dijo nada. Y de repente llegó Tito. ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo. Nada. En el verano fueron juntos a la playa. A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y boca, y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Nunca se portaban bien, y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo. zigzagueando por el mundo con Matías Nicolás desde Siberia, donde acaban de atrapar a un marciano, conversamos con él en el aire, en el bosque de Tunguska. ¿Seguís ahí, Mati? Claro que sigo acá, David. ¿Sigue Jorge? Jorge, sí, sigue y sigue y sigue y no para y no para y no para. ¿Y nuestro amigo intergaláctico Bosniak sigue allí, está confortable? Sí, está muy cómodo, está muy cómodo. ¿Querés hablar con él? Lo quería despedir antes de... Espérame, espérame un segundo que le saco la manzana de la boca. A ver, habla. La reputa madre, Jorge. Bosniak, ¿cómo se ha sentido en el programa? ¿Ha estado cómodo? ¿Le ha gustado esta experiencia? Para el orto, el gordito este lo voy a matar. Matías, por favor, si nos puedes traducir. Sí, no, dice que le está pasando bien, que se alegra de haber encontrado después de todos estos años a gente como nosotros, porque realmente está aburrido de la gente por acá y con nosotros la pasa bomba. ¿Sos boleta, gordito? Matías, tenemos que despedirnos del programa de hoy. Por favor, haz el cierre. Bueno, queridos oyentes, David, desde acá estamos por última vez en Evenkia, ya que, bueno, esta noche mismo partimos y nos vamos a seguir viajando por el mundo. Nuestra parada obligatoria, teniendo en cuenta que vamos en zigzag, es en diagonal, 45 grados, vamos a China. Vamos a ir a China. Vamos a ir a China con Jorge. Sí, vamos a ir a China con Jorge. Y acá Bosnia, a Bosnia lo vamos a llevar puesto. Bueno, entonces hasta la próxima semana. Bueno, David, saludos a vos y a todos los ochentes de acá de Jorge Bosnia y bueno, obviamente de mí. Chao.